¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿qué tal? Hoy toca hablar de ciencia y como cada lunes les damos la bienvenida a este espacio de divulgación que llamamos ¿Qué ciencia con eso? Aquí nos gusta hablar de los distintos fenómenos que ocurren en nuestro día a día, pero siempre con base en las explicaciones confiables que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y como siempre, esperamos que nuestro programa de hoy les resulte muy interesante y los deje con mucha curiosidad para saber más. Para comenzar, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-97-8-5252, por medio de su WhatsApp al 5540-61-5459. También nos pueden buscar en su Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en su página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos directamente a nosotros por medio de nuestro Facebook y nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? La semana pasada, el 23 de julio, celebramos en nuestro país el Día del Geógrafo. Es el Día del Geógrafo en México. Por tal motivo preparamos este programa. El Día del Geógrafo se celebra con motivo de que en 1939 se inauguró el primer Congreso Nacional de Geografía, que seguramente no fue muy concurrido porque hay muy poquitos geógrafos en el país, pero bueno, esa es la razón por la que hay un Día del Geógrafo en México. Nosotros solemos asociar la geografía con el estudio del medio físico, ¿no? Es decir, los países, las montañas, los lagos, los ríos, dónde se encuentran. Pero la geografía también es una ciencia que está muy relacionada con el estudio de la sociedad, las comunidades que habitan los territorios en el planeta. También muy relacionada con la economía y con la política. Entonces, por todas estas razones, festejamos a los geógrafos la semana pasada. Felicidades a todos los geógrafos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de ¿Qué ciencia con eso? Como menciona Tania, con el pretexto del Día del Geógrafo, pues queríamos hablar sobre una herramienta que ocupan en particular. Y precisamente esa herramienta viene de una rama de la geografía que es la cartografía. Por eso hoy vamos a hablar de ¿qué ciencia con los mapas? Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia y Laos, el Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Ahora sí, en relación a nuestro tema, hoy vamos a hablar de los mapas. Como les mencioné hace rato, la cartografía es una rama de la geografía que se dedica a realizar estos mapas, sobre todo a interpretarlos y a llevar a cabo esta metodología de cómo hacer los mapas. Y para hablar de los mapas en particular, tenemos una invitada especial, una cercana amiga que se llama Tania Lorena Colín Espinosa. Ella es maestra en planificación espacial y también estudió la carrera de planeación territorial. Entonces con ella vamos a platicar sobre los mapas, ya que es una herramienta importante que no solo se usa en la geografía, sino se ocupa en otras áreas del conocimiento. Bienvenida, Tania. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de empezar a hablar del tema de los mapas, tratamos de preguntarle a los invitados sobre sus áreas de conocimiento. Entonces, en particular, queremos saber qué es lo que hace un planeador o un planificador territorial en principio. Bueno, como tal, la planeación territorial no es una ciencia, es una técnica que nos ayuda a identificar, analizar e interpretar las expresiones territoriales que suceden en un tiempo determinado. Esto está muy relacionado con la sociedad, porque son aquellas interacciones que ocurren en este espacio, donde también intervienen usos de suelos, condiciones naturales, interviene flora, fauna, poder diseñar y promover estrategias para el desarrollo territorial con instrumentos de planeación. Sí, bueno, habría que decir que igual, pues esta idea de planeación, todos realizamos a cabo, ¿no? Una planeación, o sea, todos tenemos una idea de cómo ser en el futuro, qué hacer en el futuro. Bueno, siempre nos planteamos una idea de cómo llegar a ese lugar, ¿no? Al final, y no sé si es algo así lo que hacen los planificadores o planeadores. Sí, es correcto. Hay que ver en el corto, mediano y largo plazo para ver cuáles son las afectaciones o posibles soluciones para las mejoras del territorio. Exacto. Y como mencionaba igual Tania Jasso, pues en esta cuestión geográfica, pues también estamos inmersos, ¿no? en un territorio o en un espacio donde interactúan variables tanto ambientales, que menciona Tania, también, donde están estas cuestiones, estas variables ambientales, pero también tenemos todas las cuestiones sociales involucradas y el planificador tiene que tomar en cuenta todas estas variables para poder llegar a una meta, a una idea final. Sí, también cuestiones económicas, ¿no? Y pues ahora se habla mucho como de resiliencia, entonces hay que prever para que los acontecimientos que pasen a futuro tengan un impacto menor en el espacio. ¿Alguien interesado en esta carrera, dónde puede estudiarla? Pues hay algunas universidades en el país donde pueden estudiarla. Por ejemplo, yo la estudié en la Facultad de Planeación Urbana y Regional en el Estado de México. Se encuentra en Toluca. También en la UAM Xochimilco ofrecen la licenciatura en Planeación Territorial. En Puebla es más diseño urbano. En Mérida también va como a cuestiones ambientales y de desarrollo urbano, pero es una mezcla de ambas disciplinas. En Guadalajara, en Aguascalientes. Ah, entonces en realidad sí hay en varios lugares. Yo honestamente nunca la había escuchado como una carrera. Sí, no hay en todos los estados. Pues es una carrera relativamente reciente, una licenciatura, perdón. Y como platicábamos también hace 2 semanas que hablábamos de la meteorología, también se puede llegar desde otras áreas, ¿no? A partir de otra carrera y tomar esta especialidad, o especializarse en esta área de la planificación. Bueno, aunque Tania ya había estudiado la licenciatura, estudió también la maestría y esa la estudiamos juntos, ¿no? A propósito. Pero platícanos más o menos de qué va la planificación espacial. Sí. La estudiamos en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo, y es un centro de investigación CONACYT donde básicamente se dedican a producir información geográfica y de análisis de datos espaciales. Entonces, mapas ahí se hacían todo el tiempo, pero además con nuevas herramientas tecnológicas, como utilizar programas de código libre y, pues no sé, hacer modelación espacial, que ya es también como en 3D, eso a lo mejor y son nociones básicas, pero se enseñan en esta institución. Así es, entonces como platicábamos hace 2 semanas, pues no necesariamente uno tiene que estudiar la licenciatura, sino que puede después tomar una maestría, en este caso una maestría de planificación espacial. Y espacial tiene que ver con el espacio en el que habitamos, ¿no? El territorio. Entonces de ahí viene lo espacial de esta planificación. Sí, suena que puede estar muy relacionada con la geografía o también con la arquitectura, ¿no? ¿O hay otras licenciaturas que también se apeguen mucho a esta maestría? Pues las ciencias ambientales también. Los urbanistas, ¿no? También. También. ¿Y en dónde puede trabajar alguien que estudia esta maestría? ¿En dónde pueden ejercer? Pues en algunas instituciones públicas o privadas, por ejemplo, en consultorías, elaborando planes de desarrollo municipales, estatales, inclusive también programas de desarrollo urbano o de vivienda. Habría que especializarse también en varias ramas para poder intervenir en ellas. Por ejemplo, también la evaluación catastral. Desastres, ¿no? Evaluación de o prevención de desastres, ¿no? También naturales. Sí. Y bueno, está orientado mucho a la geografía. Y en mi caso, por ejemplo, más relacionado con el ordenamiento ecológico o la planificación de la conservación también de la naturaleza. Pues muy interesante toda esta introducción relacionada con la carrera en planeación espacial, planeación territorial. Pero ya para empezar de lleno con nuestro programa, pues la primera pregunta que quisiéramos hacerte, Lorena, es, pues, ¿qué es un mapa? Tú dices que en tu carrera, que en la maestría veían mapas todo el tiempo. Pero para las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería la definición de mapa? Que es algo que utilizamos todo el tiempo, ¿no? Y ahora nuestros celulares ya tienen las aplicaciones precargadas y cada que vamos a un nuevo lugar o que vamos a salir de viaje, pues revisamos los mapas, ¿no? Para ubicarnos. Pero, ¿qué sería entonces un mapa? Pues, en términos generales, podría decir que es una representación gráfica del territorio sobre una superficie bidimensional. Esta puede ser plana, esférica o poliédrica. Asimismo, un mapa trata de ser representado a través de medidas longitudinales, donde existen dos conceptos claves, que es la longitud y latitud. Para quien no sepa, la latitud es la distancia en grados, minutos y segundos que hay respecto al paralelo principal del ecuador, al meridiano cero. Este va de norte, puede ser norte o sur, la latitud. Y la longitud es la distancia en grados, minutos y segundos que hay respecto al meridiano principal, pero de Greenwich, y este va de este a oeste. Entonces, son como elementos principales que componen a un mapa, pero en términos generales, como decía, es la representación gráfica del territorio. En algún programa anterior habíamos platicado, cuando hablamos de los equinoccios, hablábamos de estos, de la latitud y la longitud también, ¿no? Y aquí se emplean para poder hacer esta representación del territorio en una representación gráfica. Y precisamente leyendo para este programa, pues también recordé que hay mapas no solamente de la Tierra, ¿no? Que ahorita ya hay muchos mapas incluso de Marte y de la Luna también ya están muy detallados y también se pueden ver. Y yo creo que siguen el mismo patrón, ¿no? Dividir igual en... el Ecuador sería relativamente fácil. Y el meridiano de Greenwich, pues sí, es un poquito arbitrario el lugar donde se delimita, pero a partir de estas dos líneas podríamos elaborar un mapa de una superficie esférica. ¿Por qué necesitamos estas líneas en particular? O sea, siempre un mapa tiene que tener estas dos características, longitud y latitud, ya nos habían dicho que sí, pero ¿por qué sería necesario? Pues porque son las que nos ayudan a ubicarnos, como nos decías bien al inicio, el mapa nos ayuda a ubicarnos espacialmente y tiene una coordenada. Estas coordenadas están determinadas por estos puntos, la latitud y la longitud. Entonces, si no tenemos esos puntos, no podríamos ubicar en el espacio, ya sea de una representación gráfica o a través de una aplicación o a través de Google Maps, es necesario tener esas coordenadas. Serían como nuestros puntos de referencia, ¿no? Me imagino. Sí. Muy bien, pues apenas vamos empezando, pero tenemos que hacer una pausa. No se vayan, ahorita regresamos para seguir hablando acerca de los mapas. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Creta, Mauritania y Transilvania, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con los mapas? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Está el Comité del Área Oriente 2 Chalco, que ofrece orientación gratuita, y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, el Grupo de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita, la Oficina Intergrupal Paso 12. Para más informes, pueden contactarse al teléfono 55 83 08 19 23 con un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y a propósito del tema del día de hoy, que es acerca de los mapas, un dato curioso es el nombre de Amecameca, que tal vez pues todos los que ya hemos estado ahí sabemos, o si alguien va a visitar por primera vez Amecameca, notará que a la entrada del municipio en el nombre viene el significado de la palabra, que proviene del náhuatl, de la palabra Amaquemecan, y que significa lugar donde los papeles señalan o indican, que justo hace alusión a nuestro tema del día de hoy, los mapas. Y bien, pues para continuar con nuestro tema, ya nos había definido Lorena qué es un mapa, pero ahora la siguiente pregunta sería, ¿para qué los utilizamos? ¿Cuál es la función o para qué nos sirven los mapas, Lorena? Podría decir que la función principal de los mapas es brindar información de manera sintetizada sobre puntos de locación y coordenadas de orientación. Así también como rutas o características del entorno, como pueden ser el relieve, si existen cuerpos de agua, los recursos naturales que se encuentran alrededor, no sé, a lo mejor también puede ser del clima, del lugar donde se ubica. Inclusive ya existen mapas políticos territoriales, bueno, desde la guerra, ¿no? Que todo esto de la estrategia viene desde la guerra. Los mapas eran una fuente muy importante de información para poder desplazarse al ataque. Incluso actualmente, ¿no? También en relación con los recursos naturales, muchas de las guerras actuales tienen que ver con esa ubicación de puntos estratégicos, propician guerras todavía actualmente, ¿no? Pues es la guerra por los recursos. Además, bueno, estos mapas nos ayudan a saber, igual como lo decías al inicio, Tania, es poder saber hacia dónde me tengo que desplazar para llegar de un punto a otro, tener una ruta identificada y, no sé, no solo subir y preguntar, ¿me lleva a tal lado? En el transporte público, ¿no? Y sí. Que luego no te dejan, o sea, te dicen sí, pero no te llevan a ese lugar. Ya tiene uno que ir con su Google Maps viendo si realmente te dejan donde es o no. Si tienes datos, si no, no. Sí, eso es verdad. Ya se pueden descargar también. Y en relación a las cuestiones biológicas, pues también los mapas nos ayudan a ubicar dónde hay algún determinado tipo de vegetación, por ejemplo, o dónde se encuentra, o dónde es posible encontrar algún tipo de especie que estemos buscando. Entonces también en la biología también son muy útiles. Y yo también quería destacar otros usos, por ejemplo, en cuestión empresarial, es muy importante porque si han observado también, ya actualmente toda esta información de dónde nos movemos, qué lugares compramos y todo esto, está siendo cada vez más utilizada por las empresas. Entonces, si han visto sus teléfonos, ya a veces nos avisan y nos preguntan qué nos pareció algún lugar en el que estuvimos o algo. Y toda esa información se va recopilando para las personas o las empresas que quieren vender algún producto. Entonces, desde ese punto de vista también empresarial o de mercadotecnia, también es muy importante la información geográfica. Y también en cuestión política, también se han visto los mapas, apenas ahora que pasaron las votaciones, en todos los noticieros nos representaban un mapa con la distribución de cómo están los gobiernos en el país, ¿no? ¿Qué estados y qué municipios están siendo gobernados por un partido u otro? Y esos son importantes para los políticos y para la toma de decisiones. Bueno, y también en otras áreas, ¿no? Ya desde el punto de vista de la psicología, también se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el área de la psicología ambiental, en donde se estudia cómo el entorno, cómo el contexto afecta en la conducta, también suelen utilizarse mucho los mapas, ubicar en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me interesa saber en qué regiones del mundo se presenta más la depresión, pues entonces utilizo este recurso para posteriormente ver qué hay en el ambiente que pudiese propiciar cierta conducta, por ejemplo, ¿no? O si a mí me interesa, por ejemplo, saber si los niños del norte de la Ciudad de México hablan más que los niños del sur de la Ciudad de México, ¿qué podría suceder? Para después ver qué factores o qué características hay en la zona en donde se están desarrollando. Digo, por decir un ejemplo, no quiere decir que así suceda, pero también ubicamos ciertos casos en los mapas para después estudiar el contexto y ver qué factores influyen en la conducta. Como vemos, los mapas son muy importantes y se puede ocupar para muchas áreas y cada vez hay más información, ¿no? Y esa se puede asociar al territorio y buscar, como dice Tania, explicaciones a esa asociación con el territorio. También nos mencionaba Lorena que hay distintos tipos de mapas, ¿no? Bueno, que se pueden representar distintas cosas en los mapas. Y supongo que también cada quien determina cuál va a ser la función de su mapa o de qué depende. Bueno, esto creo que continúa con lo que estábamos diciendo anteriormente, hay diferentes tipos de mapas y cada uno responde a una realidad de una actividad humana. Por ejemplo, el que ahorita nos planteabas de psicología responde a cierto tema en particular y que está determinado por la ciencia, que en este caso es la psicología. Pueden haber otros tipos de mapas como, hidrológicos, geológicos, demográficos, para saber cómo es el comportamiento poblacional en un espacio. Los mapas edafológicos, que es para diferenciar los usos de suelo, y mapas de climatológicos. En la planeación espacial nos enseñaron a hacer un tipo de mapas que eran mapas de calor, donde en estos podríamos observar cómo se concentra, por ejemplo, las aglomeraciones o cuál es la incidencia delictiva mayor en unas zonas, para poder ver como puntos rojos en un espacio que lo utilizan mucho en seguridad pública. Y pues no lo sé, también puede haber mapas lingüísticos para saber cuáles son las lenguas en el mundo. ¿Y qué lo determina? Pues lo determina qué es lo que se quiera saber. La pregunta básica al inicio de una investigación es ¿qué quiero saber?, ¿no? Entonces, si queremos saber cuáles son las condiciones climatológicas de un espacio, pues tendremos que hacer un mapa que sea de acuerdo a las necesidades de la pregunta o problemática. Claro, entonces hay un montón de cosas que podemos representar por medio de un mapa. Y una herramienta, ¿no? Para después tomar decisiones a partir de esa representación, podría ser, ¿no? O como resultado también de alguna investigación. Sí, mucho de esto va también a la toma de decisiones, como bien lo dices ahora. Una pregunta también fundamental sería cómo se hacen los mapas, ¿no? A partir de qué información podemos empezar a hacer un mapa. Actualmente, los profesionistas que nos encontramos trabajando en la materia lo hacemos a través de programas de sistemas de información geográfica, los cuales nos ayudan a elaborar los mapas de manera fácil y muy rápida. Estos sistemas de información geográfica son recientes, no son tan viejos, datan de, no sé, del 1980 para acá, su uso ya de manera profesional, porque en la antigüedad pues los mapas se hacían pues con un estilógrafo, un papel, regla, escuadras, escalímetros y aquellos instrumentos que utilizan los arquitectos cuando entran a la facultad. Y actualmente, como lo digo, se hacen a través de sistemas de información geográfica y existen programas de paga y de código libre. Los de código libre son los que ahorita están de moda y son los que se están utilizando mayormente. En la antigüedad, por ejemplo, los primeros cartógrafos hacían los mapas con la información que obtenían de los comerciantes y exploradores. Toda esta información que les iban dando la iban plasmando a través de un papel o inclusive podía ser en una piedra o en un pedazo de pared, donde ellos iban haciendo sus trazos y esta información que hacían los exploradores o los comerciantes les servía a ellos para ir identificando cuáles eran las rutas o además cuáles iban a ser aquellos elementos naturales que podrían tener alguna repercusión para su desplazamiento. Es muy importante el origen de los mapas, incluso algunos lo asocian o lo asemejan con el desarrollo del lenguaje o de la escritura más bien. Así de importante es y así de antiguo puede ser la invención de los mapas, porque ya era muy importante ubicar, como menciona Lorena, ubicar dónde están los recursos o ubicar las rutas de comercio o cualquier ruta de traslado nada básico, pues era necesario tener un mapa, ¿no? Pues sí, hay registros desde miles de años antes de Cristo, ya se tienen registros de algunos mapas. Sí, de hecho, algo que leí es que los babilonios, desde el siglo VI antes de Cristo, ellos pensaban que el fin del mundo llegaba a las costas y las montañas, pues porque no se tenía conocimiento antes de, pues, el nuevo continente. Entonces siempre estos mapas terminaban en las costas o en montañas, porque para ellos era el límite, el confín del mundo, porque no habían llegado a traspasar esas barreras. Entonces cuando se da el descubrimiento de América es cuando también algo curioso que ya sale, pues elaboran el primer mapa mundi completo. Este ya contenía la representación gráfica del mundo. Y cómo lo hicieron ellos, cómo fueron conociendo todo esto, pues fue a pie y navegando. Sí, tenías que estar en el territorio o ir recorriendo todas estas zonas, los límites de la costa, por ejemplo, para ir marcando los límites de los continentes, ¿no? De los países en ese entonces. Ahora pues ya es muy fácil, GPS, vas trazando tu ruta y lo subes a un Excel, después lo cargas a un sistema de información geográfica y ya tienes ahí una ruta trazada ya de manera geográfica y, no sé, de modo moderno, ¿no? Y como mencionas, todo esto, este boom de los sistemas de información geográfica que se da por el desarrollo de las computadoras, ¿no? Había mucha información o siempre ha habido información y surge más información sobre cada un sitio en específico o, por ejemplo, en la Meca podemos tener la información de la población, de los partidos políticos, de los recursos naturales, pero antes era muy difícil manejarla porque era demasiada información. Y ahora con los sistemas, con el desarrollo de la computación, ya se pudo desarrollar estos sistemas de información geográfica que ahora es muy fácil, como menciona Lorena, meterlos a la computadora y toda esa información trasladarla a un mapa y eso ya nos puede ayudar a tomar decisiones sobre algún recurso, por ejemplo, o en el caso de la política o de las empresas, pues nos pueden ayudar a tomar una decisión en el territorio. A mí no me quedó muy claro a qué se refieren con los sistemas de información geográfica. ¿Estas son bases de datos o qué son exactamente? Es un programa de cartográfico donde puedes tú, a través de datos estadísticos, transformarlo en algo cartográfico o dibujar líneas, así como para ir creando desde inicio tu mapa. Muy bien, pues antes de continuar con nuestro tema, los dejamos con una canción del artista uruguayo Jorge Drexler. Esta canción se llama Frontera.

En este cuerpo del mapa vamos a encontrar la representación y puede estar acompañado con las coordenadas. Puede o no, pero de preferencia sí, porque también nos ubica mejor en el espacio. Otra parte del mapa es la leyenda, donde encontramos la simbología básica y la simbología temática. La simbología básica referimos como aquellos elementos que son como de base. Por ejemplo, los límites municipales, los ríos, curvas de nivel pueden ser algún elemento básico. Y ya la simbología temática refiere a lo que estamos queriendo explicar. Por ejemplo, si estamos viendo un fenómeno migratorio, este estará representado por flujos de población, entonces ya refiere a lo que se quiere explicar en el mapa. Además, debe de contener un título, pues para saber a qué refiere, y una proyección. Esta proyección, si lo han visto en algunos mapas donde viene, como por ejemplo, toda la República Mexicana, y después viene como, lo llamamos inset, como un zoom hacia, por ejemplo, el Estado de México, ¿no? Y ya después, en el cuerpo del mapa, ya se representa el espacio específico que queremos analizar. Eso también nos ayuda a nosotros ubicarnos qué lugar exactamente se encuentra sin necesidad de buscar la dirección donde nos encontramos o sin tener que ver la coordenada. Nos ayuda un poco. También debe contener una escala y pues muchas veces incluye el autor o la fuente de donde se obtiene la información, así como la fecha, el norte. Ese es el elemento principal para saber hacia dónde está ubicada esta representación gráfica. Que usualmente se pone esta famosa rosa de los vientos, que es la clásica, aunque ya actualmente en los mapas estos que tenemos en los teléfonos, creo que nada más ponen una flecha, me parece, ¿no? Que es la que nos indica la dirección en la que está el norte. Sí, inclusive cuando te das vuelta y vas así buscando un lugar, la flechita se va moviendo en dirección hacia donde vas, como una brújula. Exactamente, pero tradicionalmente los mapas incluían esta rosa de los vientos que nos siempre apuntaba hacia el norte, ¿no? Tratan de apuntar al norte porque es como siempre es supuestamente a donde es más fácil guiar y referir a las personas, porque supuestamente estamos de norte a sur, aunque sabemos que la Tierra tiene una rotación, ¿no? Solo que se trata de representar de manera más fácil con dirección hacia el norte. Sí, es para tener una ubicación, ¿no? O sea, ¿en qué sentido va nuestro mapa? Ajá. Siempre, bueno, no siempre, pero con frecuencia es muy complicado esto de la orientación. Sí, lo es. Sí. Yo me iba a regresar un poco a esto de la proyección, ¿no? Es muy interesante porque esto es un problema con el que batallan mucho los cartógrafos, el tratar de transformar este territorio que está dentro de una esfera, algo muy similar a una esfera que es la Tierra, que sabemos que no es esférica completamente, pasarla a algo plano es muy complicado, ¿no? Ustedes imaginen cómo sería, por ejemplo, o cómo es cuando pelamos una naranja o una mandarina. Si la pelamos y la aplanamos, queda toda deforme, ¿no? En pedazos. Y esto es algo con lo que batallan mucho los cartógrafos, el tratar de transformar algo circular, o algo redondo más bien, a algo plano. Entonces los cartógrafos batallan mucho para esto, para transformar esto del algo esférico a algo plano, y de ahí surgen las proyecciones. Tenemos diferentes tipos de proyecciones, y cuando alguien se hace un mapa, pues sí tiene que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tipo de proyección estamos teniendo y cómo se está transformando esto redondo a algo plano? Y esto ha traído varios problemas de referencia de cómo vemos los mapas. No sé si algunos han visto en internet de que hay unos videos que nos dicen cómo los tamaños de los países no son realmente lo que se representa. Regularmente, por esta modificación en el mapa, cuando vemos un planisferio o el clásico planisferio, vemos los países que están muy al norte o muy al sur más grande de lo que realmente son. Entonces, por eso a veces vemos Groenlandia, por ejemplo, gigante, se ve casi del tamaño de África, pero realmente es muy pequeño comparado con África. Esta deformación nos las da la proyección que estamos ocupando. Entonces, por eso a veces países que no son tan grandes se ven muy grandes en el mapa y depende de la proyección, y hay tipos de proyecciones que nos evitan esta deformación del mapa pero no estamos tan acostumbrados a tener esas proyecciones. Por eso se dice, ¿no?, que los mapas siempre nos mienten, pero más bien es por esto, ¿no?, porque es difícil hacer compatible los dos tipos de superficie, ¿no?, la esfera, hacerla compatible con un plano, como solemos ver los mapas. Entonces, por eso se dice, ¿no?, que los mapas suelen mentirnos, pero más bien es por eso, ¿no?, porque difícilmente pueden representar al 100% la realidad. Sí, o como parte del que realiza el mapa, depende, como bien decía Felipe, de la proyección. Si lo hacen una proyección que, pues, no está, bueno, no va ad hoc con, o sea, puede verse mayor o menor en el espacio. Y cada quien o la persona que realiza el mapa determina qué tipo de proyección va a utilizar o de qué depende. Puedes hacer como, no sé, en estos sistemas de información geográfica, trazar un punto, ¿no? Dices, quiero ubicar mi punto en el Zócalo. Pero si pones un sistema de georreferenciación de, no sé, de África, pues el punto nunca va a salir en el Zócalo porque no está ubicado en la latitud y longitud donde corresponde. Porque es, como decía bien Felipe, hay varios sistemas de proyecciones. Hay que tomarlo en cuenta siempre que uno va a georreferenciar algún punto o alguna zona. Cuando toman ese dato, tienes que ponerlo en un mapa que tenga esa misma proyección para que pueda ubicarse en el sitio que corresponde realmente. Y regresando también a lo que también decía Lorena sobre la simbología, esta simbología temática también la podemos observar ya muy fácil en nuestros teléfonos. Cuando abrimos el Google otra vez o alguna aplicación de mapas, pues vemos cómo van apareciendo los puntitos sobre bancos, gasolineras, tiendas. Y esta sería un poco la simbología que podemos representarla un poco más, esta simbología temática en nuestro mapa que tenemos en los teléfonos. Pero tenemos que hacer un corte y regresamos para seguir platicando sobre los mapas. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización. Es tu derecho saber qué patrón te registró, por cuántos días, con qué salario. Tu cotización es la llave a los servicios de salud, el ahorro para tu retiro, tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia. Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo. Recibe tu reporte mes a mes. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en nuestro último bloque del programa ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con los mapas? Uno de los elementos que previamente nos había mencionado nuestra invitada que debe de tener un mapa es la escala. Este parece ser que es uno de los más importantes, ¿no? Que siempre se representa o que debe de representarse en un mapa. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es la escala y cómo se debe de calcular? ¿Nos podrías explicar, Lorena? Sí. La escala, como bien lo dices, es un elemento que nos puede... es esencial en un mapa, pues él nos ayuda a poder ver cuál es la relación de la proporción entre las dimensiones reales del objeto o del espacio y el dibujo que lo representan. Normalmente esta está determinada por dos números. Al inicio viene el 1, que significa que un centímetro y dos puntos, y otro número que significa cuál es la proporción de un centímetro con los metros en la realidad. Una escala de 1 es a 1000, quiere decir que un centímetro que está en el mapa representa 1000 metros en el espacio, en la realidad. ¿Me explico? Sí. Hay que recordar que igual en el mapa tenemos que hacer todo más chiquito, ¿no? De lo que es en la realidad, si no, no haríamos mapas, ¿no? Porque tendríamos un mapa gigantesco, ¿no? O del tamaño de la Tierra. Tenemos que hacer todo más pequeño que quepa dentro de nuestro mapa. Y este número que nos menciona Lorena nos da una idea de qué tanto redujimos ese objeto para que cupiera en nuestro mapa. Entonces siempre se da esta relación, una medida X, cuánto equivale en la realidad, que siempre es un número más grande, ¿no? Pero eso es importante porque siempre tenemos que hacer más pequeñito eso que está en la realidad, lo tenemos que hacer más pequeñito en nuestro mapa, y este dato de la escala nos dice cuánto más pequeño lo hicimos. ¿Y puedo decir un dato curioso? Sí. Con esto de la escala, el mapa de Anaximandro es el primer mapa hecho a escala utilizando estas leyes de proporción y con principios de geometría. Esto fue alrededor del siglo V antes de Cristo. O sea, la escala se utilizó desde, pues básicamente siempre, para poder tratar de representar el espacio en cuanto a sus proporciones de medición de distancia. ¿Cuánto tenía que caminar? O sea, si en un centímetro equivalía a 1000 metros, o sea, ¿cuánto tenía que desplazarse para poder llegar de un lugar a otro? Entonces, esto de la escala es algo pues muy viejo. Muy viejo y muy útil, ¿no? Porque todavía nos sigue sirviendo para darnos una idea de cuánto, o en este caso, de cuánto tenemos que recorrer para llegar al sitio al que vamos. Sí. Claro, sí. Bien, otra cosa que me gustaría saber es ¿qué técnicas en particular pueden ser empleadas para elaborar un mapa? Pues... en la actualidad, con el avance de la tecnología, como bien lo dijo Felipe al inicio, ha dado una apertura para que el poder conseguir las imágenes en tiempo y forma sea más fácil. Las imágenes satelitales son muy caras y poderlas tener en un momento determinado, pues no es tan fácil económicamente, o no lo era hasta con el avance de la tecnología, porque pues ahora con los drones se puede tomar imágenes a cierta distancia y tener un espectro del panorama general que se está fotografiando. O en aviones, como lo hacían anteriormente, ¿no? Mandaban aviones y iban tomando imágenes satelitales del espacio, pero pues esto era muy caro, por eso es que el tener acceso a esa información pues requería dinero y pues poder, no sé, gestionar para conseguirlo. Ahora es mucho más fácil llevar a cabo un mapa. Como les decía hace un rato, existen programas de código abierto donde no hay que pagar una membresía anual para poder hacer mapas. Ya descargas el programa y puedes comenzar a jugar con él y meter información. Y como les decía, también los drones no son tan baratos, pero ya O sea, ya están en el mercado bien posicionados y es una herramienta para poder llevar a cabo un mapa. Y pues actualmente también se sigue haciendo los mapas a través del trabajo de campo, el reconocimiento del terreno para poder conocer cómo es el espacio. Es algo muy importante, por ejemplo, en los estudios edapológicos, ¿no? Se requieren conocer las propiedades del suelo, entonces hay que reconocer el terreno para poder elaborar un mapa o poder clasificarlo de una manera más adecuada. También, como platicábamos en un programa anterior, en el caso del océano, por ejemplo, es uno de los sitios menos estudiados y también se puede hacer cartografía del océano. Y hace mucha falta porque así también podemos ubicar dónde se puede intervenir o dónde se está causando más daño ahora, por ejemplo, con el cambio climático. Pero son lugares que todavía no están bien cartografiados o que no se han hecho mapas sobre esos sitios, ¿no? Entonces, como dice Tania, pues hay lugares todavía para hacer mapas. Claro. Y muchos que están cambiando constantemente, ¿no? O sea, ahora con las nuevas técnicas supongo que es más fácil estar actualizando los mapas, ¿no? Que ese también en algún momento, a lo mejor con la guía roji era un problema, ¿no? De si tu guía roji ya no estaba actualizada, pues ya tu mapa ya no era válido, ¿no? Supongo que ahora es mucho más fácil. Sí, tienes razón. El territorio no es estático, está en constante modificación todo el tiempo y el poder tener esta información actualizada, pues sí nos ayuda a poder llegar al sitio a donde queremos ir. Y también podemos ver mapas antiguos, ¿no? Como menciona Tania, que va cambiando el territorio, ¿no? Entonces podemos ver esos mapas de cómo era la Tierra antes, ¿no? Cómo estaban antes los continentes juntos. Y también podemos ver eso, cómo va cambiando la Tierra con los mapas. Ajá, exacto. Como este, ¿no? De la Ciudad de México, cómo era antes la Ciudad de México y por dónde están pasando ahora las estaciones del metro en la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, cómo juntan dos tipos de informaciones diferentes, una antigua con una reciente. Ese mapa me gusta mucho, está padre. Algo que dices, Tani, que es importante también creo que mencionar, es que los mapas se van creando a partir de capas. Capas que se van yuxtaponiendo una con otra. Este ejemplo que acabas de dar es un ejemplo muy bueno porque marca, se tiene de base cómo era el lago, ¿no? De la Ciudad de México y las partes donde pues podía haber suelo. Y colocaron arriba la capa de las líneas del metro. Entonces se ve como, pues sí, claramente, ¿en qué estaciones en la antigüedad o antes estaban cubiertas por agua, ¿no? Uh-huh. Y es importante decir que los mapas, entre más claros, es mejor, porque un mapa, su finalidad es que proporcione información clara y, como decía Felipe, en breve, o sea, sin saturar tanto de información, porque si no es un mapa que nos sirve para el público, para las personas que quieren analizar o interpretar algo. Tienen que contener información esencial y no llenarlo de muchas capas, porque cada uno tiene una finalidad. Claro, para que cumpla su objetivo, ¿no? Y no nos distraiga con cosas que nada que ver. Ajá, exacto. Muy bien. Otra vez nos quedó corto el tiempo. Ya, como vemos, hay mucho que hablar todavía sobre los mapas. Hasta aquí dejaríamos el tema de hoy. Le agradecemos mucho a Tania por habernos acompañado y esperamos volver a contar con su presencia en otro programa. Muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por haber estado con nosotros. Y nos escuchamos una vez más el próximo lunes a las 2 de la tarde. Chao. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso?